Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Vázquez y les doy la bienvenida a Cocina al Vacío, un programa enigmático donde hablaremos cómo la química y la historia giran en torno a la cocina. En esta sesión les voy a traer un libro, es de la editorial Larousse y se titula El ABC del vino, el autor Jesús Diez. Les voy a leer un poquito sobre este libro y empieza con una frase de tomar vino siempre es algo más que simplemente tomar vino. Antes de descorchar una botella, antes de dejar que el líquido quede constreñido dentro de la copa, hay un proceso que se remonta hasta los albores de la historia. Con el tiempo se ha establecido una verdadera cultura en la que participan la tierra, el trabajo de los cultivos, la selección de cada uno de los elementos que determinarán el resultado, los detalles minuciosos con los que se transforma y se le da cuerpo y presencia a uno de los productos representativos del proceso de civilización. Y bueno, voy a empezar a darles una pequeña introducción de lo del capítulo 1, que habla sobre el campo y la vid, y sobre la vitivinicultura. Así que vamos a empezar. Antes de todo, quiero recomendarles que compren el libro, es muy bueno. Y lo pueden encontrar en casi cualquier librería, como Gandhi, El Sótano, entre otros. Y bueno, voy a empezar. Vitivinicultura. Aunque esta palabra parece un trabalenguas, mucho nos ayuda a comprender las áreas que participan en la elaboración de vinos. La palabra viticultura se relaciona con la formación y el cuidado de las plantas de vid, también llamadas cepas. Esta área resulta muy importante, pues aquí es donde se genera la calidad de los vinos. Es por eso que siempre que hablamos de la calidad de los vinos, nombramos la cosecha y se añade que hay unas mejores que otras según el clima del año. A los encargados del área de campo se les llama viticultores. También, por otro lado, tenemos la vinicultura, que consiste en el arte de hacer vinos. La llevan a cabo enólogos. Pero, ¿qué es la viticultura? Cuando se habla del vino, resulta imprescindible hablar de la viticultura. Esta palabra engloba todo lo que se relaciona con el cultivo, cuidado, reproducción, crecimiento, formación, maduración y cosecha de la uva. Los viticultores son los encargados de escoger la uva adecuada para determinado tipo de suelo, ya que no puede plantarse cualquier uva en cualquier clima, sino que es mejor seleccionar una adaptada. Por ejemplo, si se quiere plantar una uva Riesling, típica de climas fríos, en México o Italia, que se tiene un ambiente cálido, esta no se desarrollará de la manera más óptima. Así que el primer paso consiste en determinar qué tipo de vid se debe de plantar y en qué clima. Otra consideración importante se desprenderá dependiendo del tipo de suelo en el que se plante la vid, ya que su composición indicará el tipo de injerto y portinjerto que será necesario emplear. La viticultura también vigila que las plantas rejuvenezcan año con año gracias a los cortes o podas, y así se obtiene una uva de calidad en todos los ciclos de maduración. Si hay buen cuidado durante muchos años, al final se tendrán plantas vetustas que ofrecerán menos cantidad de uva, pero de una calidad inmejorable. En resumen, sin viticultura no se tendrían plantas adecuadas capaces de dar uvas maduras y sanas para elaborar vinos de calidad. Este es el paso más importante en la elaboración de vino, ya que sin una buena materia prima es imposible hacer un producto final de calidad. Por eso hay que observar de cerca cómo cuidan los viñedos los productores de vino y cuál es la importancia que les dan, porque de ahí surge toda la calidad que es capaz de expresar un vino. Uvas o varietales. Hoy en día conocemos muchos tipos de uvas, también llamados varietales. De hecho, cada región o país tiene sus gustos definidos por ellas, según el clima y el suelo que se tenga. Para empezar a entender los vinos desde otro punto de vista, haremos un rápido recorrido por los países y las uvas que mejor producen. Europa tiene una diversidad infinita de tipos de uva. En América tenemos un par de ellas reconocidas como autóctonas. Y aunque son de origen europeo, la adaptación ha sido magnífica a nuestras tierras. Son la uva Misión o Mónica, llamada Criolla o País en el sur de América, que no ofrece vinos de mucha calidad, o la Carmenere, uva casi desaparecida en Europa, pero que en Chile se ha recuperado y ofrece espectaculares vinos. Si hacemos un recuento de las más importantes de cada país, tendremos un concepto de las uvas con mejor desarrollo en cada uno. Y de esta manera, cuando vayamos a un restaurante, pediremos productos de ellas sin tener que acordarnos de las etiquetas. Empezaremos con tres uvas universales. De origen francés, las hallamos en cualquier parte del mundo. Se dan perfectamente bien en todos los países. Sus nombres son Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Ya que estamos en Europa, nombraremos algunas otras uvas francesas, como la Pinot Noir, Sauvignon Blanc y, por supuesto, la famosa Syrah, que en algunas zonas del mundo le llaman Shiraz. El suelo o terruño. El terruño constituye un factor muy importante, tanto que los mejores vinos del mundo se distinguen por el tipo del suelo en el que están plantadas sus vides. Tan trascendente que en algunas zonas de viticultura como Borgoña, lo destacado, lo que da la clasificación o categoría al vino, es el suelo, y no la bodega, como en otros casos. Los suelos deben tener alguna peculiaridad para que las plantas se adapten en estos. Por ejemplo, los mangos, el maíz y la uva necesitan un clima y suelo diferentes para alcanzar su máxima expresión. El aspecto más sobresaliente a considerar es que mientras que otros cultivos, la riqueza del suelo determina su calidad. En la uva, la escasez de nutrientes ofrece el perfecto hábitat para que la vid nos dé la máxima calidad. Cabe señalar que el suelo debe de contener la menor cantidad posible de materia orgánica, es decir, de abono, ya que con mucho abono las plantas se vuelven holgazanas y no dan una buena calidad. La misma óptica se aplica en el agua. Mientras la planta de vid se mantenga en un estrés adecuado, incluso sufriendo por momentos, la calidad de las uvas se elevará de manera importante. El objetivo es que las plantas de vid busquen el agua por medio de sus raíces y profundicen en los diferentes perfiles del suelo, a fin de lograr un mayor crecimiento, variedad de nutrientes, sujeción al suelo y un volumen de reservas más amplio cuando la plaza reposa durante el invierno. Los suelos se clasifican en muchos tipos. Aquí los veremos de manera práctica para entenderlos con facilidad. En primer lugar, hablaremos de la composición del suelo, es decir, de los minerales que pueden contener como silicatos, óxidos, cloruros, sulfatos, como elementos como el calcio, sodio, potasio, nitrógeno, entre otros. Esto les sirve a las plantas para diferentes actividades, como transportar fluidos, generar hojas, realizar fotosíntesis. En segundo lugar, cabe hacer referencia a la característica física del suelo, que tiene que ver con que el terreno sea arenoso, arcilloso, limoso, pedregoso, mixto. Cada zona tiene, según su origen, evolución y erosión, presenta una estructura diferente. Por eso en Ribera del Duero, España, se encuentran muchas piedras de río o cantos rodados en el viñedo de Ensenada, México, zonas de mucha arena y granito. En Francia se pueden encontrar suelos de arcillas calcáreas. Finalmente, hay que ir unos metros abajo de la tierra para encontrar los diferentes perfiles o capas de los terrenos formados por placas superpuestas de material. Estas capas pueden ser de descomposición, características físicas diferentes, con lo que el suelo gana versatilidad y los nutrientes, la retención del agua puede ser diversa. Hay algo llamado las franjas del vino. Es una característica ineludible y esto se presenta de manera diferente en cada región. Afecta de manera directa a las plantas de la vid y año con año imprime una variación en la maduración y calidad de las mismas, lo que repercute de manera directa en el vino. Es por ello que los vinos se clasifican por sus añadas. El clima adecuado se encuentra reducido a dos zonas. Una es el hemisferio norte y otra es el hemisferio sur del globo terráqueo. En la parte norte se encuentra entre latitudes 30 y 50, mientras que en el sur está en las latitudes 30 y 40. Dentro de estas franjas se localizan todos los países productores de vino: Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, México e incluso China. En el norte se encuentra Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En el sur, en estas franjas se encuentran las mejores condiciones para desarrollar la viticultura y obtener las mejores uvas destinadas a brindar calidad superior en los vinos. Podemos considerar estas zonas como un gran microclima, Por supuesto, con sus microclimas internos a los que se ven grandes diferencias en los vinos. Fuera de tales franjas, la viticultura y de calidad pueden hallarse en zonas específicas que reproducen a la perfección las condiciones de las franjas del vino para conseguir uvas de calidad. Y ahora vamos a hablar sobre la importancia de la cosecha o añada de un vino. La estabilidad climática es una característica que se da en las grandes cosechas o añadas. Consiste en que el clima de todo el año de crecimiento de la vid y la uva sean lo más estable posible. Esto quiere decir que mientras menos varíen las temperaturas hacia arriba o abajo en el día y la noche, la uva tendrá una mejor maduración y por consiguiente una mayor calidad. De los años con temperaturas diarias que se mantienen constantes sin subida de temperatura abrupta, como los llamados golpes de sol, cuando se eleva la temperatura 5 o 6 grados durante 4 o 5 días seguidos, o días nublados en exceso, con descenso de temperaturas por debajo de lo normal en el día y la noche, podemos decir que su clima ha sido estable y con ello la uva ha madurado lenta y constantemente para alcanzar su punto óptimo en el tiempo proyectado de los viticultores y enólogos. Eso se le denomina estabilidad climática. Y su resultado da cosechas excelentes y vinos majestuosos. Y bueno, con esto pasamos a la pregunta de ¿qué es la enología? Y bueno, la enología es el arte de hacer vinos. Es una base de conocimientos adquiridos durante la enseñanza universitaria o en el oficio. Y bueno, la enología moderna es aquella que, junto con la viticultura, trata de extraer la mayor cantidad de virtudes de una uva que ha terminado de madurar en el viñedo. Para saber si la uva está en su punto óptimo de maduración, los enólogos hacen varias comprobaciones muy sencillas, aparte de las pruebas de laboratorio, para constatar su conocimiento del terruño y sus vides. Algunos elementos a tener en cuenta son el azúcar. Es uno de los elementos de mayor importancia, ya que según la cantidad de azúcar que las uvas alcancen a almacenar, será la cantidad de alcohol por producir. En otras palabras, cuanta más azúcar tenga, mayor es el resultado de alcohol. Por ello importa que las uvas no les falten ni se excedan de los niveles adecuados para conseguir un vino agradable y equilibrado. El segundo elemento es acidez. Otro punto determinante es la acidez. Se presenta en las uvas con algunos ácidos como el málico y el tartárico. Esto contribuye para que los vinos tengan una buena armonía y equilibrio en el que los componentes estén bien integrados, sean agradables y tengan una buena expresión en boca. Sin la acidez, los vinos tienden a ser decrépitos y con falta de espíritu. Y el tercer elemento es los polifenoles. Son sustancias que extraemos de las uvas una vez que estén maduras, para que no nos molesten en la boca. Todos ellos pertenecen a una familia que se llama polifenoles. Estos son los responsables de que no se nos seque la boca y la lengua con una sensación astringente y rasposa. Como los taninos nos ayudan a controlar contra el colesterol y contribuyen a que el vino dure muchos años, además proporciona magníficos colores en el vino y esto se le denomina antocianos. Y finalmente hay otro llamado resveratrol, que nos ayuda contra el envejecimiento por ser un antioxidante. Antes de pasar a la elaboración, hablaremos sobre la maduración de las uvas. Hay uvas que maduran más rápido que otras, por lo que debe de jugarse con los climas a fin de intentar que todas las uvas llamadas de ciclo corto lleguen a su madurez perfecta. Hay que concederle especial importancia a tratar de conservar su acidez, pues este será el elemento principal para mantener unidos los otros elementos. La uva, como todas las frutas, al inicio de su maduración tendrá un contenido elevado de acidez y bajo de azúcar. Cuando se acerca a su maduración media, los contenidos se igualarán, y al final de la maduración el contenido de azúcar será superior al de la acidez. Los aromas siguen la misma evolución. Al principio son un poco normales a los que tenemos en la fruta, pero conforme va madurando, estas se vuelven volátiles y son más perceptibles. El último punto a considerar, aunque únicamente es para tintos, es la madurez de su tanino. Este dará una sensación muy astringente si cosechamos la uva al principio de la maduración, y una sensación muy sutil, suave, sedosa o dulce si se realiza al final de ella. Por eso es muy importante esperar en los tintos la maduración de tales compuestos. Si se quiere elaborar un vino con alto grado de alcohol, se debe de esperar a que la uva esté madura y con alto contenido de azúcar, con la contraparte de que se tendrá una baja acidez que no sería buena para un vino joven. Además, los aromas habrán cambiado de los frescos frutos rojos a los frutos negros maduros en los vinos tintos y de los frutos cítricos a los frutos tropicales en los blancos. Así pues, dependiendo del vino que se quiere elaborar, es de primera importancia fijar el punto óptimo de la uva a cosechar. Y bueno, aquí tenemos una imagen en el libro. Antes de la elaboración, una vez que se ha fijado el momento de la recolección o vendimia, con base en los parámetros de grado Brix o contenido de azúcar en la uva, acidez presente y madurez de los compuestos polifenólicos como los taninos, por observación en campo y análisis, comienza la recolección de la uva. Para esto se utilizan cuadrillas de vendimiadores o máquinas especiales para vendimia mecánica. En cada caso hay características diferentes para obtener mostos de calidad. En todas las cosechas hay que tener en cuenta qué estilo de y tipo de vino se quiere elaborar, por lo que una vez recogidas las uvas pasarán a un sistema de mesa de selección, en donde se quitarán los racimos en mal estado o que no alcancen la madurez adecuada, para después empezar con los sistemas diferentes de elaboración de blancos y tintos que a continuación voy a mencionar. Para la elaboración del vino blanco, pues el primer punto es que un vino blanco debe tener una buena acidez y debe tener aromas a frutos tropicales, cítricos y en ocasiones a frutos secos. En primer lugar, debemos decir que los vinos blancos pueden elaborarse tanto de uva blanca como de tinta. Si la elaboración se hiciera con esta última, tendríamos que eliminar la piel u hollejo para que no colore nuestro vino. El primer paso del proceso es la recolección de la uva. Para las uvas blancas se hace esta recolección durante la noche, para que conserven sus aromas típicos de la uva. La recolección se realiza en cajas de 15 kilos para que la uva no se aplaste. Y pues si eso sucede, puede empezar a fermentar por las levaduras presentes en su piel. Esta levadura es autóctona, indígena o del terruño donde está la uva, pero como no sabemos si es buena o mala, trataremos de que la fermentación no empiece. Después se prensa. Una vez que está en la bodega, se introduce el racimo completo directamente en una prensa llamada prensa neumática, porque funciona por medio de aire de presión. Consiste en un cilindro grande, con una goma de calidad alimenticia en su interior, la cual, para aplastar las uvas que estén en su interior, se infla con aire, como la cámara de una bicicleta, y extrae el jugo de uva, llamado mosto. Los procesos varían y hay personas a las que antes de prensar les gusta separar la uva del racimo y quitan el palillo, raspón o escobajo, es decir, eliminan el esqueleto del racimo y se quedan con las uvas que se estrujan y depositan en la prensa para seguir el mismo proceso. En el momento que la prensa se encuentra estrujando las uvas y el mosto o el jugo comienza a escurrir y sale de ese gran cilindro por pequeñas ranuras de las que escapa solamente el líquido. Dentro de la prensa quedan las semillas y la piel u hollejo, por lo que funge como un colador. Y si la uva es tinta, no manche de color nuestro mosto. En ese momento comienza el cuidado de este último ante la oxidación y otros detalles con objeto de que no pierda aromas y color. Para que no empiece a fermentar antes de tiempo, se adiciona un compuesto conservador llamado sulfito. Después, el mosto que se escurre se traslada a un tanque para contenerlo y limpiarlo. Se deja reposar por algunos días para que las sustancias más pesadas caigan al fondo y se retiren antes de fermentarlo. Con esto se evita que la levadura se nutra de sustancias no deseables. La fermentación del mosto se realiza en un tanque de acero inoxidable por medio de una levadura que consume azúcar generando alcohol y gas carbónico. El elaborador puede escoger esta levadura para que produzca aromas elegantes y sutiles que por experiencia sabe que produce. No es lo mismo que se deje a las levaduras de campo realizar esta labor, pues no se conoce cuál es la que fermenta y eso puede llevar al vino a aromas no muy agradables, incluido el ácido acético, es decir, vinagre. La temperatura de fermentación suele ser de 14 a 18 grados para un blanco, con lo que se extrae su mejor carácter aromático. La fermentación llega a su fin cuando la levadura no tiene más alimento. cuando se termina el azúcar. Esa es la razón por la que se afirma que los vinos en su gran mayoría son secos. También existe el vino blanco sin barrica. Para continuar con el proceso de elaboración del vino blanco que ya se obtuvo, se debe de tratar que no pierda sus características de frescura y acidez. Esto se logra si no se introduce el vino en una barrica. De esa manera se gana que los aromas del vino se conserven frescos con notas de frutos cítricos y flores blancas, así como su alta acidez. Y bueno, lo que se hace en ese momento con el vino es estabilizarlo en frío, que consiste en quitarle sales naturales en exceso que se hayan precipitado por el frío, y filtrarlo para después embotellarlo, y así queda listo para disfrutarlo. Después hablaremos del vino blanco con barrica. Para este segundo método, el vino blanco que se ha elaborado se introduce en una barrica por un tiempo corto para que se tome el carácter aromático de ella. Así se obtendrá un vino con más estructura y aromas diferentes al que se elabora sin barrica. En este caso, los aromas serán de frutos tropicales en su mayor parte, mango, guayaba, membrillo, junto con los frutos cítricos que ya contenía y algunos aromas de vainilla cedidos por la barrica. Después se clarifica, estabiliza, filtra y embotella. Estos vinos, por sus aromas y mayor estructura, pueden hacer sinergia con platos más fuertes como pastas, arroces, productos capeados o empanizados, pollos con salsas suaves, etc. Vino blanco fermentado en barrica. Este tipo de vinos son especiales, requieren una buena maduración de uva y varietales especiales y resultan más propensos a pasar por barrica. En este caso, no se parte del vino ya fermentado, sino a partir del paso de limpieza o desfangado, ya que en lugar de fermentar vino en un tanque de acero inoxidable, se hará en una barrica. De esta manera, el desarrollo de los aromas se irá para los frutos secos, como almendras, nueces o avellanas. Para dar un vino con carácter de mayor estructura, también se obtendrán aromas de barrica. Por supuesto, después se someterán a clarificación, estabilización y filtración para embotellar. Y bueno, vamos a hablar del clarificado. Cuando el vino está terminado, suele hacérsele una clarificación, la cual consiste en eliminar las partículas que se encuentran en suspensión y dan mala imagen. Se emplean clarificantes, casi todos ellos de origen animal o vegetal. Sobre la estabilización. Una vez clarificado, se pasa el vino a un tanque para enfriarlo a 0 grados por varios días, con la esperanza de que el exceso de ácidos se precipite en forma de cristales. Con esto se evita que lo haga cuando se enfría una botella y se vea por dentro, dando vueltas o en el fondo. Una mala imagen para el vino, aunque no afecte en nada. Y por último, el filtrado. Una vez que se termina la estabilización y el clarificado, se filtra el vino para quitarle cualquier partícula. Y una vez terminado esto, se procede a embotellar, que es el último paso del vino blanco. Y bueno, esto fue todo por esta sesión. Fue la primera parte de vinos, del ABC del vino, de Jesús Díez. Y les recomiendo que lo compren, es un buen libro de la editorial Arus. Y bueno, la siguiente sesión vamos a hablar un poco sobre los vinos generosos o de postre. Vamos a hablar un poco sobre cómo catar un vino, los olores que puedes encontrar en un vino y las formas de servir un vino, entre otras cosas. Y bueno, yo me despido, no olviden seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Antonio Vázquez y en Instagram como antonio.vasque. Y recuerden, escuchar más para ignorar menos. Bye bye.